Desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Los lugares los hacen las personas. Los lugares los hacen las personas. Hablemos pues con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Papas al horno y archivo adjunto. ¡Wow! Y archivo adjunto. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos de nuevo. Es como si tuviera un déjà vu, ¿viste? Como que otra vez volvemos. Ahora estamos encapsulados, encerrados en el estudio, porque hace un ratito, a las 7, estábamos haciendo papas al horno y archivo adjunto, pero abajo en el bar del Salón Pueyrredón, radio abierta, y ahora subimos las escaleras, estamos en la radio, estoy con Obi-Wan, el zorro se quedó abajo ahí terminando algunos asuntos con el cazador, y lo tenemos a Seba operando. Gracias, Seba. Un gusto. Y yo estoy, igual no estoy sola, porque estoy hablando yo sola, pero no estoy sola. Estoy con Monoplastic, Emsimio y Yoko Pérez de Arce. Ellos estuvieron hace un ratito. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va, Betty? Ellos estuvieron abajo hace un ratito con nosotros también, haciendo el programa, el evento, digamos, de cierre, porque ya vamos terminando este ciclo de Papas al Horno. Hicimos como unos 20 y pico de programas y ya estamos como cerrando el año. Dijimos, bueno, vamos a festejar, y lo festejamos invitando a Emsimio, que estuvo en el programa. No sé si lo habrás escuchado, pero pasaste por acá, por el aire del Salón Pueyrredón. Yoko también estuvo en vivo con poesía. Qué lindo que fue ese día que viniste a tocar el didgeridú y estuvo Seba. Así que ahí leyendo, que también estuvo hoy acá abajo Seba de Océano Salvaje leyendo, haciendo unas poesías, y estuvo buenísimo. Pero no estuvieron juntos hoy. No, hoy toqué mis temas, y esa vez estuvo muy entretenido, porque yo no sabía, no conocía a Seba, y entonces... Sí, fue como re sorpresa. Sí, pudimos así improvisar y estar dentro de la cápsula, ahí los dos tratando de hacer sonar esto, y sonó súper. Sí. La verdad que lo volvimos a pasar porque nos encantó, o sea, la mezcla así fue como todo muy improvisado y salió muy lindo. Así que sí, gracias por haber venido. Y bueno, cuenten un poco, ¿qué estuvieron haciendo? Vos, Monoplastic, que ya tenía miedo. ¿Qué tal? Miedo ¿cómo andás? Sí, lo pronunciaste bien. Bueno, gracias por invitarnos. Sí. Yo soy la persona que se encarga de hacer la música de Emsimio, sí, el gran letrista MC, que conozco hace un año, ¿no más? ¿Hace, no? Un poquito más, un año y medio. Y al principio lo tomamos como un juego. Dale, hagamos hip hop, vamos a ver qué sale. Y este guacho me fue cebando, yo le fui cebando a él. Y bueno, ahora estamos laburando en el primer disco, que no vamos a decir cuándo va a salir, porque si no ya hubiese salido. No sabemos. Claro. Pero... claro. Todavía... Bueno, lo estamos haciendo todos nosotros. No, bien. No estamos buscando a nadie, digamos, porque... Están creemos... Es como indie hip hop, se podría decir. Me gusta. Porque, nada, estamos grabando en mi casa. Autogestión. Exactamente. Bien. Under posta. Así que bueno. O sea, vos tenés un estudio en tu casa y están grabando ahí, o cómo... Se podría decir que es una especie de estudio. Es una cápsula, hoy en día es más... Estamos hablando de cápsulas. Sí, es mi cápsula, También le hicimos el laboratorio, donde nada, yo trabajo más que nada con música electrónica. Yo soy DJ hace como 10 años y arranqué con música electrónica exclusivamente. Después me fui abriendo a muchos estilos y me di cuenta que el hip hop es como la unificación de varios géneros y estilos. Y me sentí cómodo haciendo esa música. Así que es una especie de estudio que tengo, se podría decir. Me gusta igual la palabra laboratorio, ¿no? Sí, está buena, está buena. Experimentar ahí sí. Un poco con... Además son máquinas con botones de colores y cosas que vos decís, esto es un laboratorio. él lo dijo una vez, viene en modo simio. Y entonces para Emsimio, porque lo tenemos a Monoplastic y Emsimio, pero los dos son de Emsimio, ¿no es así? No. O sea, no. Podría ser, pero no. Pero trabajan juntos, me está claro, diciendo. Claro, pero él... Es como, es difícil, ¿no? Porque la gente ya nos ha pasado. Emsimio Monoplastic. Monoplastic Emsimio. Claro. Pero faltaría capaz. Un nombre. Claro, como una especie de grupo. No, somos Emsimio Monoplastic. Los monos. Me encanta. Los monos. De hecho, me flasheó mucho el nombre a mí cuando dijeron Emsimio, como que, no sé, me cerró todo, ¿entendés? O sea. Ah, listo, ya está. Es ese que está comiendo la banana, seguro. Bueno, igual fue. El nombre nace porque me dicen mono de que me acuerdo. Claro. Y fue como un el MC. Yo no soy un MC. Yo soy un MC, mío. Bien. Fue como un descanso, si podría decir. Claro. A vos mismo. Claro. Bien. Que el hip hop suele descansar al enemigo y vos te descansaste a vos mismo y salió tu nombre. Es genial. Humildad terapia, pura. ¿No? Una terapia, digamos, que el hip hop. Muchos me dijeron, cambié el nombre. No, es Emsimio. No, loco, no lo cambies. No cambies nunca. ¿Cómo te llamas, Juan? Cambiate el nombre. Acá ¿cómo es a reírse esa? De uno mismo. Claro, totalmente. Hacer monerías. Por claro. Plata bailar mono. Nunca aprendí a bailar, qué pena, yo. Estaríamos llenos de guita. Y bueno, y al otro extremo tenemos a Yoko, que también, el Yoko ya estuvo acá, pero él hace una cosa que es increíble, la verdad, porque te hace vibrar todo el esqueleto. Y bueno, contanos un poquito, ¿qué es lo último que estás haciendo? ¿Hay un lugar donde poder escuchar toda esa magnífica música, además de lo que nosotros te hemos grabado? Sí, tengo algunas cosas grabadas. Vengo trabajando en el mismo set hace varios años y vengo armando música en relación a eso, y que tiene que ver con un poco con bailar y un poco con encontrar ritmos indígenas y loops. Loops que se van alimentando, son células también, son lugares donde va creciendo algo con el mismo ritmo, ¿no? Entonces esa forma de investigar la música me deja hacer algo de vuelta, algo como para bailar, como para que no, que te haga mover el esqueleto. Me sí. Encanta este concepto que decís de célula. Se relaciona un poco acá con los chicos, ¿no? Hablando, o sea, con el tema de Emsimio, o sea, si bien una cosa es el didgeridoo y otra cosa es el hip hop, pero tiene como una son hermanas relación, totalmente. Son muy hermanas, ¿no? Sí. Para mí es está buenísimo. Estábamos hablando, de hecho, antes que estaría buenísimo hacer algo juntos en algún momento, porque cuando vimos lo que hace. Todos quieren hacer algo con él, sí, me sí, parece. Sí. Creo que fenómeno, que hoy la verdad sí importa. Está buenísimo lo que haces. Está muy bueno. Ese instrumento abre un portal. Sí, es como que empieza a tocar ese y se abre un agujero en él y te vas a hacer. Y vos te metís ahí. Claro. Entonces, como que trato también mucho de escuchar distintas músicas y escuchar las baterías y escuchar los tambores cuando hay. Entonces, aprenderme esos patrones. Y me gusta mucho tocar con percusionistas y me gusta tocar con batero. Claro. Y, yo soy baterista, así que ahora yo también quiero tocar. Yo también, bueno, ahora arrancamos. Yo tampoco toco. Sí, obvio, el hip hop es puro ritmo también, es muy poco melódico. La parte melódica se le agrega la voz claro. Del MC, digamos, pero yo cuando me pongo a hacer un tema, a veces hasta uso 4 baterías o 3 que pude haber hecho yo, más alguna percusión, más alguna batería sampleada de algún rulo, de algún tema funk viejo que me gusta, se lo mando. Quedan muy cargados, hay veces que me gustaría hacer hip hop como un poco más apagado, como más minimalista. Pero bueno, eso lo dejamos para el segundo disco. Sí, sí, voy a poder. Pero ahora es como estoy, viste, como es el primero, entonces estamos largando, estamos largando todo. Poner toda la carta. Estamos haciendo cosas funky, cosas medio reggae, tenemos algo de trap. Tratando de que no sea ningún tema igual. Claro. Eso es importante, ¿no? Porque digo, ahí está como lo jugoso de... Bueno, igual el hip hop tiene mucho como para investigar así y hacer. Sí, no, sí. Bueno, y tenés ganas, ya que me mirás con esa carita, que, o sea, la gente que nos está escuchando no la puede ver, pero yo sí. Sí, tenés ganas de seguir cantando un poco más. Sí. ¿Tenés ganas? Sí, a capela. Y bueno. Bueno. Pará que acá Obi-Wan me tira la fuerza del... Ustedes estaban diciendo que querían... Nosotros le decíamos que se paran con un toque. Bien ahí. Sí, yo me voy a correr porque... Paren. Estos son de control. Yo me voy a correr porque... Yo creo que también, no voy a sumar mucho acá. No le estoy entendiendo a Obi-Wan. No tiene botones. Estoy de más. Vamos a un tema. Y cuando volvemos, vamos a escuchar esta fusión de Yoko Pérez de Arce con su didgeridoo y MC Mio, ya que querían hacer algo juntos. Obvio. Se les va a cumplir el sueño acá en este programa. Yo me olvidé los botones. Igual, del laboratorio. No traje el laboratorio. Mirá, pero te vas. No voy a poder colaborar en esta, pero puedo tocar un poco acá, ¿eh? Bueno, lo que quieran, chicos. Hagan de este estudio su placer. Vamos a tema y ya volvemos. Solo por uno, para este contexto. que no son para ninguno. La planta baja, que pico porque bajo, allá en encima como que no capo. Me voy para abajo con los codos al saco. Yo no traje el rap, ella a mí me trajo. Escuchábamos un poquito de música mientras los chicos se acomodaban y ya están acomodados. Así que no quiero hablar más, quiero que los escuchemos a Yoko junto con M. Simio haciendo un temón. Rap cool. Yeah. Soltame el beat que te voy a mostrar que aquí no se busca sacar un hit para que menores bailen. Esto va más allá de poner cara de Rottweilers. Esto es Depredador versus Alien. Entra el mono, a los dos me los devoro mediante el micrófono. Ahora tengo el control de todo, voy al filo, siempre con sigilo, trabajando duro, luego haciendo ruido. Mis hermanos de Pepa grabando estas letras, monoplasti fabricando la maqueta. Entra Calcul afilado con el visor. Gracias Cardamomo por la primera edición. Gracias a mi gente, gracias al skater, gracias al biker, jódanse hater. La calle me enseñó su naturaleza. Si no eres cazador, fuiste sorpresa. Llegado pa' mostrarte terror, perro pa' explicarte cómo se transpira la ropa hardcore. Esto no tiene explicación, es tenebroso. Narramos la mierda de los barrios más peligrosos. Deja que te explique lo que siento. Tan solo tú acompáñame con este movimiento. No pasa el tormento, él nos aniquila. Lo transformamos en rima, explotamos la tarima. No buscamos cima, sino calma espiritual. Es elemental, esto es conexión leal. Arte urbana, donde realidad se emana, donde se nota el esfuerzo y es por eso que se gana. Impacto y precisión, inspiración constante. De palabras mi arte, no es para aniquilarte. Coraje, mensaje, lenguaje, donde dar peleas. En el alma está el coraje, Esto es fusión, es pasión, esto es lucha. Estos son de gran como el estilo de mi capa. La infraestructura de la poesía cruda. Yo me baso en la escritura hasta que pierdo la cordura. Tengo el diccionario amarrado a mi cráneo. El vocabulario mercenario del barrio. Un sicario, sí, cuando encargo un tema. Cuando en el papel escupo flema. Me arrancaron fierro, yo esperé un balazo. Que no odian mi progreso, odian su fracaso. Yo soy un simio, un visionario. Si el barrio me ha visto crecer, hago crecer al barrio. Yo ya no compito, perro, solo me supero. Pongo esmero, represento a mi gueto. Soy parte de un hormiguero, un rapero que mata embustero. Con estilo subterráneo, reafilando el lapicero. Estamos en otro mundo. Bueno, increíble, chicos. Muy bueno. Bueno, acá volvió el zorro a hacernos compañía. Sí. Así que el zorro. Acabamos de terminar la radio abierta, espectacular, con el alemán ahí tocando. Si junta fuerza y sube, mirá, se acaba el Intirrap. Escuchábamos a Encimio con Monoplástica ahí. ¿Cómo? ¿Esto lo llevas en el bolsillo, Monoplástica? Señor, muchacho. Claro. No, transformo la materia. El Yoko Ono de Yeridú. Sí, ¿te ves las series esa flashada? ¿Viste que en Marvel hay uno que transforma la materia? Me encanta todo eso. Pero vos por ahí lo lees en el cómic, no sé. ¿O curtís la serie? No, miro la serie. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Qué serie? Me copaba... ¿Qué serie, mirá? Y no, ahora me enganché una con esta Black Mirror. ¿Black Mirror? Me enganché con muy esa. Buena. Me hablaron de esa. Está buenísima. Yo estoy loco con Agente de S.H.I.E.L.D. No sé. Tengo unos agentes ahí de Marvel. Y atraviesan todas las películas de Marvel. ¿Oh? Todas las películas de Marvel. No, no, es la diferente temporada. Vamos a hacer salchicha. ¿Cuántas temporadas? Hay 5 temporadas. Vamos por la quinta, van como locos. Tiene algo esto de la serie de suspenso que siempre la que era buena o el que era re bueno, de repente. Es un arca. Pero al final era el bueno. Es un hijo de remil chucha. Y puede ser que al final después se muera. Antes de morir, se vuelve bueno. Es verdad. Cambia ahí. Cuando está por morir, te das cuenta que era... Se arrepiente. Se escucha bien, acércate. Pidió perdón. Cuando se muere todos somos buenos, ¿viste? ¿Cómo es? Puede ser. Está cerca la muerte. Mientras pidas perdón al señor, está todo bien. Nada, bueno. Somos un montón acá adentro. Volvió el cazador, ahora está Inti Rap. ¿Cómo estás, Inti Rap? Un gusto. Acércate al mic, Inti. Muy bien, la verdad, muy contento de estar acá. Gracias por la invitación. Papas al horno con papas. Sí, me gustó eso, que estamos al horno con papas, es verdad. Y sí, yo creo que era por eso el nombre. Es más larga la historia, la verdad viene de hace muchos años, de otros tiempos y otras eras, pero... Mirá, en realidad nos juntamos durante días y noches a pensar el nombre del programa. No, porque el concepto, porque no sé qué, todo contamos una... Que, viste, después justificar, porque había que presentar el programa a una radio y todo, entonces voy a decir por qué el nombre, qué sé yo. Y en la casa donde vivíamos varios o donde varios nos juntábamos a hacer cosas, básicamente lo que salía mucho eran las papas al horno. Claro. Entonces fue papas al horno, porque ahí en esa casa nosotros grabábamos mucho de lo que salía después. Y Archivo Adjunto porque venía un DJ. Le pedíamos a algún DJ que nos dé media hora de su set y cerrábamos el programa con un DJ. Ese era el Archivo Adjunto. Y ahora quedó medio papas al horno porque es eso, el crudo, salir a grabar las bandas con el H4 y medio lo que tomamos el vivo, ahí. El vivo del momento y es verdad, tomado con una H4 que es... Para los que no saben... Es como Arturitu H4. Es un aparato que graba y... Sí. Y bueno, y es portátil. Es portátil. Sí. Y entonces... Perdón, ahí Seba, ahí viene a arreglar los micrófonos. Pasa que somos tanto que ya... Y usted, todo este año estuvo trayendo orquestas que grabó, Betty Boo. De música clásica, sí. De jazz... De música de cámara, que fueron grabadas su mayor parte en la Facultad de Derecho. Hay conciertos gratuitos todos los sábados. O como le decimos nosotros, la FACU de Derecho. Bueno, está bien. Pero bueno, tiene conciertos de música hermosos. Clásica que pueden ir todos y solo van viejos. Gratis. Gratuito, es gratuito. Y sí, tocan. Desde que está Macri toca la orquesta no. de Michigan. No nos peleemos al aire. No me digas el nombre real. Escuchame. No, este ciclo se hace hace 20 años. La pasamos a la orquesta de Michigan, la rompe. No es de Michigan. Me gustaría tocar con la orquesta de Michigan. Para que me paro y me voy, ¿eh? Ahora vení, por favor. Escuchame, ¿qué estuviste pasando? Contanos. La única mujer, ¿eh? Es verdad. Somos 84 son dos, chabones. 4, 10 chabones y bien, yo. Betty bueno, Boo, siempre dale. Me pasa lo mismo. Entonces, Minnesota era. Sí, Minnesota. Y además, no es desde que está el puto de Macri. ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, ¿qué los putos no tienen la culpa. Ay, ahora todo lo que diga va a ser usado. Es como decirle Macri. Escúchame, perdón. Bueno, el hijo. Debate. De pará, no. Es como decirle Macri gato. A mí no me gusta que le digan gato. ¿Qué tiene que ver toda la cosa del gato ahí? Lo ponen... Bueno, pero gato se utiliza hoy en día. Actualizate, querido, porque con la edad que tenés. Gato es como ahí, gato. Bueno, la cuestión es que este ciclo se hace hace 20 años. Claro. Tiene casi la misma edad que yo. Así que digamos que no es de Macri o de la poronga del gobierno. No se pueden decir tantas malas palabras. No se puede decir tanto gobierno. Pero también basta de politizar movida. Claro, fue un concierto, exacto, y ya, no importa. O sea, porque basta. Además eso, la cultura tiene que ir más allá del gobierno que esté, loco. Porque si no, que, hay o que sea, copar. Hacemos esto porque está este gobierno y después que no, no lo hacemos más porque hay otro gobierno. Claro, no, está bueno nada. Que... No, nada, hagamos música, che, después. Dale, vamos a hacer música. Es verdad. Bueno, Betty, bueno, ¿querés contar además de la Universidad de Michigan qué estuviste pasando? ¿Te acordás? Y hubo mucho, hubo Mozart. Sí. Hubo, interpretado por la camerata de... Mozart por... Lanús. No, hubo varias orquestas como la de Burlingame. De Burlingame. Todas las orquestas que existen hoy en día en Buenos Aires, de muchas universidades también, de la Universidad de Lanús, de Luna, que ahora se llama Una, antes era Yuna. ¿A qué hora vas el sábado y es gratarola? Es gratis. Anda con el DJ. Ahora te interesa. Con el DJ. Ahora te interesa. ¿Puedo agregar algo cortito? Sí. Que, bueno, una de las cosas que hizo este hijo de Remil no, Yuta sí. fue cerrar las escuelas las donde orquestas un montón juveniles, de chicos claro. iban a orquestas las juveniles, orquestas y, juveniles sí. y tenían sus instrumentos, un lugar para ensayar y se podían presentar en distintos sí. lugares. Eso lo cerraron y los pibes se quedaron sin un lugar donde podían bueno, ir a un montón ensayar. De cosas. Totalmente, de hecho, lo que para de hecho, este dato que está diciendo Inti sí. es así porque en su momento el ciclo al cual yo iba a grabar medio que tambaleó porque justamente un montón de orquestas ya no podían subsistir, no podían bancarse. Se les quitan los fondos. Porque se les quita los fondos y entonces se genera todo un tema... Hay un vacío cultural, hay un vacío cultural. Por eso me parece muy importante aprovechar y charlar con los chicos con la movida que van a hacer este fin de semana ahí en Piedra Buena, ¿no? Donde me imagino... la verdad me es difícil imaginar porque yo soy una lagartija de acá de la ciudad babilónica. Entonces, ¿nunca fuiste a Piedra Buena vos? La verdad que no. Yo te recomiendo que tenés que ir el domingo entonces. Vos estuviste haciendo talleres en Piedra Buena. Sí, en Piedra Buena estuvimos desde el 2012, 2013 en el barrio. Y la verdad había ido antes invitado por el comandante a quien le mandaba un saludo grande. Sí, fuerte abrazo a Seba. Cuando Seba hacía los primeros Piedra Buena Sound System, llegamos al barrio una vuelta, ¿no? La verdad que no conocíamos, no habíamos ido. Y cuando llegás, son unos monoblocks de 12 pisos con un puente en el medio y una ciudad que es como si te dijera de Westergel. Pero una ciudad, ¿a qué te refieres con una ciudad? ¿Por qué? ¿Porque está el almacén, la escuela, todo ahí adentro? Está todo ahí. Está todo, es como ¿y eso de qué? ¿En qué año se creó eso? ¿En qué año? Algo como Perón, ¿no? Algo de la década. No sé. ¿No es la época de los Perales? ¿No es la misma época? No, lo hizo Perón me parece. Bueno, entre Perón y los militares, que es casi lo mismo. Sí. Perdón, vamos a decir que lo mismo. Manía, algo así. ¿No? Algún milico lo hizo, le pusieron sabes, comandante Luis Piedra Buena. Comandante. Nosotros le sacamos el comandante. ¿Y el comandante? Y el comandante es otro comandante. ¿De dónde viene el comandante? ¿Por qué decirle a alguien comandante? ¿Por qué de Piedra Buena? Porque es de Piedra Buena. Nosotros hay un amigo que le decimos comandante, hay otro amigo que le decimos capitán. Sí. Y cada uno tiene su historia para decirle, ahora sí, capitán, al cazador, al cazador le decís cazador. El capitán un día cayó vestido de piloto de tanque, le dijiste vos. Tremendo. Pero bueno, el comandante es porque es de ahí, de Comandante Piedra Buena. Sí, la verdad que es un barrio muy lindo, un barrio con muy buena gente, un barrio que también linda con Ciudad Oculta, Madero, la Pirelli está por ahí, mucho barrio, mucha villa, mucho gueto. Y los pibes ahí, la experiencia que tuve en el taller de hip hop, la verdad que fue algo único que me marcó para seguir con los talleres para siempre, digamos. Justo tuve la bendición de encontrarme con un grupo de pibes increíble. Y este los más fin chicos de semana, los más grandes. Este sí. fin de semana. Seguramente van a estar ahí los pibes y quizás rapean. Bien. Porque desde que empezaron a rapear, después por una cosa o por otra, no pudimos continuar hasta el día de hoy el taller. Pero gran parte de los chicos que arrancaron siguen rapeando, van a los festivales, van a las competencias, están activos, digamos. Sí, sí, eso es bueno. Esto que hablábamos en el programa anterior, esto de contagiar. Él llevó una cultura y hoy en día vos ves a los mismos pibitos que él enseñaba hace cuántos años. Y ya 4 o 5 años. 4 o 5 años. Yo pasaba y veía por problemas de tiempo, no podía ir. Hablaba con el pájaro incluso. Yo lo ves a los pibes y les recae la cultura. le re cabe la cultura. Y más, me haces acordar, estuvimos en este mismo estudio con Carlito High, le mandamos un abrazo mínimo, la clica familia, nos invitó, estuvimos con todos los pibes y rapearon acá, éramos como 10, 15, y rapearon un par de temas, estaba el Anthony, Kevin, casi todos los que participaron, digamos, fuertemente del taller. Y era la primera vez que los chicos venían a una radio. Imagínate que ellos del barrio, de repente estar acá en un estudio, todo acustizado, el micrófono, ellos rapeando y la gente escuchándolos por afuera. Y la verdad que fue algo muy positivo. Y creo que, como dice él, es contagiar la cultura y agitar en tu barrio, que es lo fundamental. Muchos raperos hoy en día se olvidan de dónde salieron y quieren tocar en Niceto, en Groove, en Tecnópolis. Por eso hicimos Piso 12, que termina en Planta Baja. por eso hicimos ese tema. Así que bueno, este domingo vamos a hacer un festival, se llama Piedra Buena Sound System. Lo juntamos con el Seba y vamos a volver a hacer un... ¿Domingo a qué hora? Y señor, domingo 3 de la tarde ya estamos ahí, vamos a juntar juguetes. Bien. Lo vamos a donar, seguramente a Ciudad Oculta, a algún comedor. Que sea bien utilizado, que le llegue a los chicos de verdad. Mucha gente me dijo, bueno, yo te he dado una mano. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un alargue? Bueno, yo tengo uno. ¿Necesitamos una mesa? Yo te la hago. Fue como un invitar y... Lo van a hacer en el puente, donde siempre. Lo vamos a hacer en el puente. Yo el año pasado hice otro en otro lado. Y es como un... Bueno, este lo hacemos en el puente y si pinta otro, lo hacemos en el otro, en la otra esquina. Es como un... Que no tengo un lugar. Y, uno, y ahí en Facebook, ¿dónde encontramos cómo llegar? ¿Dónde te podemos preguntar? Mira, hay dos colectivos que te dejan mismo en el barrio. Uno es el 50. Y te deja abajo del puente. Te deja justo adentro del barrio. Y vos decís, de última vas viendo, se escucha música. Sí, sí, sí. El barrio lo ves a distancia, lo ves al barrio. Si buscás el barrio en... Hay un evento en Facebook. Pero el barrio lo ves a distancia, ya lo ves. Porque se asoman los... Es como un navío de concreto el barrio. Son muchos edificios de 12 pisos, monobloc, todos iguales. Es un gueto muy piola. ¿El 50 y qué más? Es el real gueto. El 50, el 5 que va por Avenida Rivadavia, te deja casi en la puertita del barrio. Digamos. 2 de Abril y Piedrabuena te deja el 5. Montiel y 2 de Abril te deja el 50. Por Colectora te deja el 21, 28, el 8. Claro, te ve General Paz, sí, los dos que cuadros. Vienen, los que vienen de, por ejemplo, Zona Sur de Capital, lo que yo hacía, me tomaba el tren Belgrano Sur, que es un tren por ahí no muy conocido, pero se toma en Estación Buenos Aires, ahí en Barracas. Sí, que está la cancha de Ferro, la cancha de que está ahí. No, de Barracas, bueno. Central. Pero... Ferro está en Caballito. Javito, ¿a vos? El sábado, Javito. Vengo de otro lado. Sí, de otro planeta. Pero está ahí, Buenos Aires, pero la estación más popular es la que sigue. Estación Buenos Aires, la más popular, no es muy popular esa línea, la Ferrere es la estación, porque va para el lado de la Ferrere. Pero te bajarías en Madero. Y te bajás en Madero, y bajás en Madero y estás a 3 cuadras, cruzás el puente y ya estás en el barrio Piedra Buena. Bien. Bueno, escúchame, bueno, ¿se quedan un ratito? Sí. Ahora acá vamos Obi-Wan Kenobi, no, corte, sí, a ver, corte que vos, y ya volvemos, otra gente, claro que sí, cómo que no. Voy a hacer bailar y chavito, no me conoces. De caballito no traigo voces, solo hay roces con melodía. Esta es mi lírica, esta es mi vida. Pa' que conozcas filosofía, te traigo rima, melancolía. Te traigo reggae y poesía. Ya me conoces, quiero que goces. Papus al hornos y archivos adjuntos. Si son papas rústicas, se le deja la cáscara y remueve mucho romero. Si son papas a la crema, o a la crema, o a la crema, como la crema, como la crema. Papas al horno. Papas al horno. Papas al horno. Aquí estamos, muchas gracias. Nuestro Oper Sebastián, está Obi-Wan Kenobi coordinando el aire. Betty Boop, el cazador, y el zorro, quien les habla. Perdón si estamos muy excitados porque venimos de la radio abierta. De abajo. Entonces le metimos el programa derecho. El que está escuchando, por ejemplo, el jueves en FM Riachuelo 100.2, dice: estos muchachos y esta chica, por favor, baja un cambio. ¿Qué te un pasó? Quilombo. Tole, tole. Mucho un rebardo. Pero bueno, está acá el Yoko Pérez de Arce, en Simio y Monoplastic. Y nosotros, cuando arrancamos el año, le cuento a los chicos, cuando arrancamos el año empezamos a hablar mucho del espacio. Era parte del programa, de los viajes interplanetarios y los satélites y de todo. Sí, en un momento teníamos una fase de Marte. Hablábamos de Marte. Bah, hablábamos. Acá el zorro era el especializado en el tema. En Marte. Y traía todos los días la misión a Marte 2026, que se va a hacer. Sí. Y entonces las distintas compañías que van mandando. McDonald's. Ah, claro. Elon Musk, que dice que va a llevar gente, va a mandar en 2026 10 naves de 100 personas, veganos o vegetarianos. Y además no podés volver, o sea, vos vas y no volvés. No. Pero ¿qué pasa? Mirá como la casa del hermano. Tienes que anotar para... Ahí va. Hay que anotar. Ahí está, Mars One, que es una empresa holandesa. que ahora en enero de 100 finalistas quedas 30. 40. De esos 30, 40, Betty Bob, 40. Pero bueno, decidir que tu vida a partir de ahí va a ser como la mierda. Nosotros llamamos por teléfono, hablamos con un gallego, hablamos con un uruguayo y hablamos con un hindú. Sí. Que se están yendo. Y ahora me voy a Asia. Que dice que se van. Bueno, ¿qué pasa? La Agencia Espacial Europea hace poco mandó un rover y no llegó. En Marte hoy día hay dos autos manejados desde la Tierra que son de la NASA. El que mandó la Agencia Espacial Europea junto con Roscosmos, que es la agencia espacial rusa, se estrelló. La última vez no llegó. Imagínense, perdón, ¿no? Pero todo la cosa que hay en el espacio, ¿no? Todas las cosas que manda el ser humano al espacio es increíble. Todo lo que ni nos enteramos que debe haber por ahí polulando. Bueno, hay una basura espacial, sí. Hay basura. Sí, Japón hay. Va a enviar ahora como una cosa para limpiar la basura espacial. Por ejemplo. No. Nuestro disco sale al espacio. Ajá. Lo vamos a lanzar ahí también. ¿Cómo? Bien. Y si algún alien lo engancha. Hay que apuntar para arriba. Dáselo a los de Marte para que lo escuchen ahí. Hay una base china en el sur acá de nuestro país. Pero bueno, escúchame. Nosotros que venimos más o menos, le comentamos a los chicos de lo que venimos conversando. Elon Musk que dice que va a mandar gente, Mars One que es un holandés millonario que dice que va a mandar gente. Vamos a Marte, vamos a Marte. Matamos la Tierra, matamos el planeta Tierra y nos vamos. Pero bueno, ¿pero tenés que ser una persona tranquila o pues? Hay un neurólogo argentino que se llama Víctor de María Pese. Si es argentino hay que bancarlo, hay que ir, porque son de ahí también. Y el chabón es de Mendoza. Trabaja para la Agencia Espacial Europea. Un argentino al universo. Y claro, le dice, tenemos uno, sí, claro. El de la muy interesante le dice, ¿existe un proyecto para dejar humanos viviendo en Marte para siempre? Y abre la pregunta. Y el chabón le dice, no. Los humanos que lleguen a Marte no se quedarán ahí para siempre. Eso no es posible. Los únicos que podrán viajar por ahora son los astronautas. Que son técnicos de alto nivel, son experimentadores, ellos van a realizar las experiencias científicas que los investigadores y médicos hemos concebido y preparado. Escúchame, hay una cosa. En Marte no deja... hay agua congelada. Sí, claro. Ese es el tema. Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Sí, pero llevamos un microondas y no, van a llevar tanta gente. Si ya estaban llevando las casitas primero. Claro. Primero se hacen las casas. Increíble todo esto. Bueno, esto, no sé. Pero el chabón dice que quiere llevar astronautas. Este hay millonarios que quieren llevar gente. ¿Este es el disparador para Encinio? No, para sí, para Monoplástico. Sabe el tema. Bueno, mirá, yo a él lo conocí. Yo estaba en mi casa, vivo en el piso 12, asomado por la ventana y vi un destello. Un rubio. Y no, vi un destello caer del cielo. Ah, pensé que era él. ¿Qué? Betty Boop pará de Javier. La vamos a suspender a Betty Boop. Estamos hablando con un destello en el piso 12, en Piedra Buena. Y bajo por las escaleras porque no andaba el ascensor como siempre. Y no nada de espacio. Queda acá, sale monoplástico. Tardó. ¿Cuánto tardaste? En busca del hip hopero legendario. ¿Cuánto tardaste en aprender el idioma? 15 segundos. 15 segundos. No, es que te digo. Es superior. Es rubio. Yo te lo estoy escribiendo a la gente para que no lo vea. Yo lo estoy viendo, lo tengo acá al lado. Bueno, me gustó mucho el universo musical que este planeta propone. Y bueno, él me usa para su carrera musical. Yo sé cómo. Si vieron ET, es más o menos lo mismo, pero con hip hop. ¿Qué significa ahí Monoplastic en la dupla con Emsimio cuando uno tiene que hacer un colchón o un sostenimiento o un acompañamiento a una lírica que va bastante a la nuca? Sí. Que porque uno está acostumbrado a la construcción, el solo de guitarra, hasta el solo de batería o el... ¡Ah! ¿No? Bueno, el hip hop permite hacerte prácticamente lo que vos quieras. Nosotros tratamos de intervenir de diferentes maneras. Nosotros si usamos guitarras, las ponemos pausadas en alguna parte y sacamos la batería en esa parte. Ahora estamos pensando además un show donde yo voy a estar haciendo la pista en vivo. Uh-huh. No es que suena la pista y ya. Es una cuestión de ir programándola. Tengo una consola de 8 canales donde en canal 1 y 2 hay baterías. En el 3 están los bajos, 4 pianos, 5 y 6 guitarra y algún sintetizador, 7 para efectos y el 8 para un sintetizador que tengo que uso también en vivo. el sábado vamos a estar estrenando este formato en la Fiesta de la Flor. Acá, en Salón Porredón. Exactamente. Sí. Estoy un poco nervioso porque es algo que nunca hice, pero... Agarrate, ya esto de hacerlo en vivo. Todo en, junto. El tema, claro. No es una cuestión de, sí, de mezclar los tracks. Bueno, pero si venís a otro planeta, podés sí, todo. Sí, yo creo que sí. Podés todo, a lo sumo 40 segundos más en aprender y... Sí, la es rubia último. Además, ojo, ¿eh? Pará, está como loca, Betty, ¿eh? No, qué rubio. Nunca traen un rubio al programa. ¿Qué pasó? Llegó un alemán. Ay, gracias, Betty, por lo que me toca. Claro. Yoko, sí. Un poco, primero agradecerte por estar acá en la radio abierta del Salón Porredón. Hiciste tu set hace mucho... que te invitamos, les cuento acá en Simia Monoplastic, la vez anterior, la primera que hicimos, ya hablamos, bueno. La primera vez que hicimos la radio abierta en casa, el Yoko empezó con su didgeridú y se acopló gente y le copó la parada, porque te incita, viste, y fue toda una intervención. Ahora pudimos escuchar el set completo que vamos a estar compartiendo sobre la semana que viene. Sí, porque la primera vez... Y yo sabés lo que haría, perdón, Betty, perdón. Yo lo que haría para finalizar, quedan 10 minutos de programa. Yo le pediría al cazador, por favor, mientras ahora hablamos con Yoko, le pediría al cazador que traiga su amplificador y su guitarra. Entonces podemos terminar tocando con el Simi Monoplastic y el Yoko de a poquito va a acomodar su digeridú. Entonces terminamos ahí todos juntos. ¿Usted tiene una poesía? Vos sí cabiaste, ¿no, Mati? Sí, perdón claro, a la gente. Mati está que ya no puedo. Perdónenlo. Pero estamos ahí. ¿A ustedes qué les parece? A mí me parece genial. No sé si está muy buena idea. No, está buenísimo. Yoko, me encanta. ¿Querés contarnos sí, algo? Sí, con tema de los chicos. Hoy un poco hablábamos fuera de aire con los chicos de que inclusive el digeridú empezó a crecer acá y haciéndote notas a vos y charlando con vos. Nos habías contado de que un poco el digeridú no es de esta área o de este código de área, pero se empiezan a juntar y empiezan a tirarle onda y empiezan a hacer desde un instrumento tal vez típico de otro lado, la sí. Argentineada, la chileneada, la uruguayada, ¿no? La latinoamericana en un instrumento que no es de acá, pero bueno. Sí, es un trabajo que... hay algo que está sucediendo con el didgeridoo, como en la música New Age, por decirlo así, o con tipo de experimentaciones, sobre todo con la música electrónica, pero después hay tipos que usaron didgeridoo, no sé... Jamiroquai no lo ha conocido, pero también Incubus. Incubus es más rockero. Sí. Y yo estoy generando una búsqueda por ahí, más algo un poco más rockero que tiene que ver con estos mismos temas que vengo tocando, que toqué tres y son un par más. Y meterle batería y meterle guitarra. Algo parecido tal vez a lo que contaba Monoplastic de ir tirando a vos las pistas y estar construyendo ahí en el momento. No, ¿no? Porque yo estoy ensayando con un amigo baterista que somos amigos y somos amigos que nos conocemos hace bastante ya. Entonces venimos tocando hace mucho tiempo juntos, uh-huh. Intentando sacar alguna música, algún rendimiento, y ahora un poco nos vamos encontrando con esa música, ¿sí? Con ese didgeridoo que tiene que ir adelante, ¿no? Que es una música pensada para el didgeridoo, con el didgeridoo, porque va acompañando estos ritmos. Entonces eso lo vuelve un rock, pero también un rock indígena, afro, de la tierra. No pierde, el didgeridoo no pierde esa magia. Entonces, el rock lo mete la batería, entonces. Sí. En este dúo que estás ahora. Somos tres. ¿Tres? Sí. ¿Y el otro qué toca? Es una guitarra. Claro. Una guitarra con distorsión, una guitarra... Claro, es una guitarra que también tiene muchos efectos y mucho viaje que te lleva a la psicodelia. Uh-huh. No es tan rítmica, digamos, la viola. Es no, como... pero también puede tener su espacio, digamos. Claro, sí, total. No tiene para qué estar todo el rato el titiridú. Empiezan a pasar otras cosas. Sí, sí, sí. Sí, donde sí que los instrumentos dialoguen. Claro, eso es espectacular. Claro, y entonces, por un lado, porque el loco que toca la viola es un flaco que le gusta el rock, entonces está ahí haciendo cosas bien oscuras. Ese siempre. Acento está siempre, el del rock and roll. Cuando claro. El chabón enchufa la guitarra... Y lo trae claro. Con él, el acento. Claro. Y bueno, ahora tenemos que encontrar un bajista, o estamos en eso, todavía trabajando. ¿Pero yo estás que... viviendo acá en Argentina? Yo perdón estoy... que te sí, pregunte, sí, porque estuviste la... de viaje ahora sí, en Chile, subió tu Facebook. Yoko Pérez de Arce, así lo pueden encontrar. Y ahí está la música también. Estuve tocando en Chile, anduve 2 meses por Chile. Bueno, fui a ver a mi familia, por supuesto. Y aproveché de tocar en el subte, en el metro de Santiago. Qué loco eso, ¿no? ¿O qué onda? ¿Qué Porque cosa? He visto unas publicidades del metro de Chile. Como que de un chabón con un teléfono diciendo, sí, no me dejan hablar, músicos, claro. Y acá tenemos una lucha importante, donde por un lado el gobierno de la ciudad le hace nota a 2 o 3 que tocan en el subte, que aparecen muy contentos que tocan ahí, pero después hay 200 y pico de artistas que tocan ahí todos los fines de semana, que ahora los están sacando. De alguna manera hay una forma de acomodarse, y hay muchos músicos en el metro, y es una forma también que puede tener la institución de reaccionar a una situación que no le gusta y que no genera mucho eco en la gente, me da la impresión, en el público, en el usuario. A mí en verdad nadie nunca me dijo no toques acá o no ves el cartel o... ¿Hay un cartel? Hay un cartel, lo ponen está dentro de los vagones. ¿Qué dice el cartel? Dice... como que te está sugiriendo de que no te dice que no le des plata a los músicos y que no le compres a los vendedores. Gracias. Nunca lo vi. Danos tu dinero. Claro. Pero es un modelo que estamos, viste, a veces copiando, tratando de evitarlo. Claro, o sea, el punto yo creo que tiene que ver con que las instituciones en Chile están obsoletas. Muy rígidas. No, obsoletas en términos de creencia, ¿me entendí? O sea, lo que te puede llegar a decir la institución o los mensajes que te mandas ya son demasiado ridículos. Y ya toda la gente se da cuenta que son ridículos, ¿me entendí? Entonces no genera un rendimiento. Ahí va. Bueno, eso es clave. Porque ¿qué es lo que piensa la gente? Nosotros estamos todos sorprendidos acá en Argentina porque ganó Donald Trump en Estados Unidos. Yo tengo 3 hermanos en Estados Unidos. Y ellos ya sabían que iba a ganar Donaldo, o no te lo decían, pero ya está Donaldo. Basta de Hillary, basta de lo mismo. Y es difícil a veces leer un país tan cercano como el chileno que tiene... Estamos tan cerca, ¿viste? Claro. Chile ha tenido, claro, ha tenido un proceso militar mucho más potente, pero también la gente va despertando en todos lados. De alguna manera se va dando cuenta de las situaciones y se van acomodando, ¿no? O sea, también es súper necesario tener un otro, y justamente el vecino, y que el vecino sea toda la representación del capitalismo y nosotros no. Claro. Y es súper fácil y está bueno, o sea, no está bueno, digamos, está... No hace la tarea fácil y no nos deja pensar también, me da la impresión. Entonces, se me repite una y otra vez de como que sí, es un modelo neoliberal, pero hay un modelo neoliberal no tan distinto a lo que sucede acá. O sea, hay ahora, hay ¿cómo piensa la gente? Se ¿cómo se moviliza la gente ante una situación militarizada que no es, digamos... De alguna manera todos nos vamos a mover, algo vamos a hacer, ¿entendí? Y el pensamiento se abre paso, se abre surco por ahí. Y eso existe. Y creo que, sobre todo en la población chilena, sucede algo súper rico con la inmigración. Ahora hay mucha gente que viene de Colombia, mucha gente que viene de Perú, de Haití también, pero bocha. Bocha, porque ya algo de lo que estamos acostumbrados nosotros, tal vez acá en la ciudad babilónica, ¿no? Claro. Y yo estoy conociendo a mucha gente que está viniendo de Venezuela. Mucha gente de Venezuela. Tenemos gente de Venezuela. Bye. Si no nos queremos pasar, me encanta la charla. Uno, les invito al martes que viene a venir acá a las 9 de la noche a todos ya, en este momento. Hoy Juan Canovi a prueba. Sí. ¿Va a haber comida? Va a haber comida. Vamos. Esto que estoy preparando acá también va a haber. Y después, por otro lado, si quieren tocarse algo y nos despedimos tocando, sí. ¿Te parece? Está el Inti Rap ahí dando vuelta. Inti, si te parece entrar, acá está Monoplastic con la pandereta. ¿Qué pasó con la pandereta? No, es muchacho, yo no traje ¿Te nada. ¿Te parece la pandereta? Sí. Michel, ¿querés des una guitarra ahí? Perdón, dije cazador. Sí, cazador. Tenemos 5 minutos y le entregamos al programa que viene. 3 minutos. 3 minutos. ¿Está el programa? ¿Quiénes son los chicos que vienen? Se van. Otra ronda. Ya llega otra ronda en la continuidad de Salón Porredón. Es nuestro anteúltimo programa. Venimos cebados con la radio abierta. Está el Inti. Está el cazador con la guitarra. Yo ya me fui, me despido. Está Yoko Pérez de Arce con el su didgeridoo. Y nos vamos tocando. Muchas gracias, Seba, por la operación. Esto ha sido un quilombo. Muchos invitados. El martes que viene es tranqui. Ponele. Michel, tranca con el... Perdón. Cazador, tranca con el volumen, Beatbox, didgeridoo. Didgeridoo, didgeridoo box. Y... Oh. Buscando la simpleza, fluyendo en el tiempo y por naturaleza, lo que la mirada otra vez expresa. Ya sabes cómo comienza, en tu seso, otro retroceso, así lo expreso, voy limando sesos, calado de hip hop hasta los huesos, guitarra y didgeridoo en el momento, se tensan las cuerdas, te vas para Texas, haz un beatbox y la vibra comienza, ya sabes que tu mente revienta, cuando ahora se arma toda la revuelta, es en la radio de el salón, cuando va causando la explosión, es la sensación, es la vibración, y en tu mente la conexión. Frecuencia que va volando cósmica con la energía rítmica en espiral. No puede parar de girar cuando se comienza y dispone a hacer el malabar. Todo se va a detonar, este mundo comienza a colapsar. No se puede aguantar casi ni respirar. En la ciudad donde reina el caos y gobierna la maldad, es la ansiedad, la soledad del humano. En la vertiginosa urbe que se desarma, no entiendo por qué. Estoy mirando y no encuentro un horizonte. Solo edificios de cemento donde la mentira se esconde. ¿Dónde está? ¿Dónde? Me pregunto dónde, sigo improvisando y la mirada no entiende. Mientras el ritmo de tu mente va desencadenando otra vez en tu subconsciente. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ya llega otra ronda. La seguimos el martes que viene.